Señor, señor, creo que he encontrado algo aquí. Mire, mire. ¿Qué te fastidia el jaguas este? Pues es que me ha tirado el sombrero. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Señor, señor, esto es muy difícil de mover. Los dos ayudan. ¿Está? ¿Len Miller? ¿César Giovanni? ¿Patachú? ¡Hemos encontrado un tesoro! ¡Por fin! Arqueología musical. Joyas, gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas de la mano de Salvador Rovira. Pero qué ganas tenía yo de silbar esta canción y de escuchar de nuevo las palabras de Salvador. Buenas noches, Salvador. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos, Alberto? Pues muy bien, aquí estamos en una noche de lluvia. No para de llover y venga a llover y venga a llover. Por aquí, por Valencia, también andamos bien servidos. No, o sea, sí, que... agüita tenemos, agüita. Así que bueno, pues nada, dispuestos a que nos cuentes cosas. Adelante, Salvador. Bueno, pues hoy voy a presentarles a ustedes cuatro directores de orquesta, músicos que tienen un denominador común. Y es que todos han sido directores de formaciones de música ligera que se han dedicado exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero fundamentalmente a tocar en las salas de baile de los años 50. Ajá. Es decir, eran grandes orquestas, famosas orquestas, generalmente tocaban en las salas de fiesta de importantes hoteles, en festivales y tal. Y aunque grabaron muchos discos, generalmente grabaron pocos discos en estudio. Ajá. Eran realmente grabaciones o de retransmisiones por la radio, en fin, más bien música en directo que música en conserva, ¿no? Sí, que además era su fuerte, ¿no? Porque digamos que como estaban tocando continuamente en directo, era mucho mejor que meterse en un estudio, colocarse, a ver cómo suena esto. Era sí, más fresco, bueno, ¿no? Más lo que ellos eran. Sí, exactamente. Además, bueno, hay que tener en cuenta que estamos o nos vamos a situar cronológicamente fundamentalmente en los años 50. Y en esos momentos, pues bueno, había relativamente poca música de estudio, sobre todo en la primera mitad de los años 50. ¿Y dónde nos vamos a situar? Porque conociéndote nos podemos ir a cualquier país. Pues nos vamos a situar fundamentalmente en Inglaterra y luego en Austria. Bien. Porque tres de los... Bueno, no, hay un autor, el Michel Ayres, que trabajó en Estados Unidos. Bueno, pues empecemos el viaje. Vamos allá. Dime, ¿con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con Roberto Inglés. Roberto Inglés era de origen suramericano, uh-huh, pero se afincó muy pronto en Inglaterra. Y sus transmisiones por radio, él trabajó sobre todo en el Hotel Savoy, que es donde tenía su cuartel general, animando, digamos, la sala de baile del Hotel Savoy. Uh-huh. Y se retransmitía por la BBC, sobre todo los fines de semana, se retransmitía su música para que la gente bailara en casa. Qué bueno, qué bueno, qué cosa más estupenda. ¿Y cómo se llama el tema que vamos a escuchar? Pues el tema que vamos a escuchar es un tema... él hace mucha música latina, lo que tiene precisamente con su sangre es latina, ¿no? Uh-huh. Entonces, él era un gran pianista y con su orquesta tocaba fundamentalmente aquellos ritmos de moda en aquel momento. Pues el cha-cha-cha, el mambo, el bolero de cuando en cuando. Uh-huh. Lo que vamos a escuchar es una canción, digamos, ya inmortalizada, El Manisero. Uh-huh. Así que vamos a escucharla en sus dedos mágicos al piano y acompañado por la orquesta. Pues allá vamos. Thank you. Bueno, Salvador, un temazo, una maravilla de pianista y una cosa que tengo que contarte. A mí esta canción me la cantaba mi madre cuando yo era pequeño. Eso del maní, me lo cantaba. Y yo no sabía muy bien de qué iba eso del maní. Hasta que un día la gran Celia Cruz me lo descubrió. Me enteré de qué era el maní, ¿vale? Pero ya con un montón de años, ¿eh? Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado un poco lo mismo. Pues aquí en España pues se utiliza el término cacahuete, pero no el término maní, que es un tema muy típicamente suramericano, ¿no? Sí. Pero vamos, ya te digo, hasta que no escuché a Celia Cruz cantarlo, no entendí de qué iba la vaina. Bueno, vamos a seguir con ese paseo que estamos haciendo por las orquestas de los años 50 y sus sonidos tan especiales. Aquí una cosa, por ejemplo, que me sorprendía era el volumen tremendo del piano sobre la orquesta. Bueno, él era el pianista, o sea que digamos que se reservaba un poco el papel protagonista. Roberto Inglés fue un gran pianista de jazz también, tocó mucho jazz. Uh-huh. Bueno, pues seguimos. ¿El siguiente pues, también es del mismo país o nos vamos a otro lado? Bueno, nos vamos a radicar también en Inglaterra y particularmente en Londres también. Pero Edmund Ross también llevaba en su sangre el ritmo antillano. Él nació en Trinidad y Tobago. ¿Sí? y toda su adolescencia y primera juventud la pasó en Venezuela. Y como resulta que era músico desde que echó los dientes, pues realmente se empapó. Más o menos debía tener como 20 y pocos años cuando se trasladó a Londres y tocó en distintos clubs, con distintas formaciones, la cosa le fue muy bien y montó su propio club. Uh-huh. Un club que ha estado funcionando hasta hace relativamente poco. ¿Ah, sí? Una sala de fiestas que se llamaba precisamente Edmundo Ross y que su atractivo fundamental era pues bailar directamente al son de la orquesta de Edmundo Ross. Uh-huh. Y el tema que vamos a escuchar pues es también un tema realmente súper conocido, nada menos que la canción Siboney. Uh-huh. Pero fíjate, creo que poca gente sabe es que la canción Siboney en realidad es de una zarzuela. Sí. Es una canción de una zarzuela, es decir, de una comedia musical y tal, una comedia realmente de sabor cubano y tal. No en vano, pues está escrita por Lecuona, ¿no? Claro. Pero que de esa zarzuela, y también es curioso, un día quizá pondremos las primeras grabaciones de la canción Siboney de los años 30 o 30 y pico, está cantada por tenores. Claro. No por cantantes habituales, sino por tenores de zarzuela. Uh-huh. Que son los que realmente, o a los que realmente iba destinada la canción. Que le daban otro tipo de forma de cantarla, que no tiene nada que ver con lo que luego se ha hecho famosa esta canción. Exactamente. Pero bueno, es un tema delicioso, y como Edmundo Ross, una de las características que tiene también es, la orquesta tiene una percusión muy buena. De hecho, Edmundo Ross llegó a grabar bastante en estéreo. Uh-huh. Precisamente por esas características que la percusión tiene para el sonido estereofónico, ¿no? Pues vamos allá con Edmundo Ross y Siboney. Ahí está. Thank you. Bueno, una pasada de percusión, de versión, de grabación. Bueno, me ha gustado muchísimo, ¿eh? Sí, la verdad muchísimo. Es que ya es una buena grabación. La grabación es del año 61. Uh-huh. Es una grabación estereofónica. El Mundo Ross fue de los primeros en grabar estereofonía para la DECA, que fue una de las casas grabadoras emblemáticas inglesas, ¿no? Y de las que inventaron su propio procedimiento para conseguir la estereofonía. Uh-huh. Esta grabación es buena, sí. Es muy buena y además técnicamente en buena. Todos los sentidos, técnicamente buena, el ritmo, vamos, que me he puesto a bailar aquí. Sí, sí, la orquesta la orquesta es muy completa y arrastra, tú lo has dicho, arrastra un poco. Al baile, sí. Sí, sí, sí. Perfectamente. Una de las cualidades o de las cosas concretas de ese tipo de orquestas es que generalmente no tenían cantantes. No, efectivamente, la atracción era la propia orquesta y eso las diferencia un poco de las big band, sí. Que son las orquestas que todavía a principios de los años 50 están de moda, ¿no? Uh-huh. Las big band sí llevan de cuando en cuando, no continuamente, no a lo largo de todo el programa, pero en algunas canciones son canciones cantadas por el vocalista que se llamaba entonces, ¿no? Sí. El vocalista o la vocalista de la orquesta. Bueno, pues seguimos por este paseo, por estas orquestas, y vamos subiendo el nivel. Madre mía, ¿cómo está la cosa? Después de escuchar a Roberto Ingles y Edmundo Ross, ¿con quién vamos? Pues vamos con Michel Ayres. Michel Ayres es un norteamericano. Uh-huh. Él trabajó fundamentalmente como compositor y como director de orquesta para Hollywood durante muchísimos años. Que yo recuerde, que haya leído, vamos, Michel Ayres nunca tuvo una orquesta que tocara directamente en ninguna sala de baile. Ah. Él trabajó fundamentalmente para la radio. Uh-huh. Aparte de grabar bandas sonoras de películas, etcétera, etcétera. Pero él trabajaba fundamentalmente para la radio. O sea, que se hacían conciertos en directo en la radio. Era un programa magazine que se hacía en la radio de los años 40 y de los años 50. Bueno, y él luego se pasó a la televisión también. O sea, que es un hombre con una larga trayectoria en los medios de radiodifusión y de videodifusión, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en estos años 50, como sucedía en todo el mundo, vamos, aquí en España también pasaba, ¿no? Que sobre todo los domingos por la tarde, las emisoras de radio dedicaban un espacio de música para bailar. Y la gente estaba en su casa oyendo la radio. Y se ponía a bailar. Y se juntaban unos cuantos amigos y tal, y organizaban su guatequillo y tal. En casa. Qué bueno. Eso es lo que hacía Michel Ayres. Uh-huh. Es una orquesta muy clásica y el tema que nos va a interpretar es un tema también emblemático, un tema que se escribe en los años 30, para que se vea hasta qué punto, digamos, hay música que se hace inmortal realmente, ¿no? Sí. Tema es Mona Lisa, ¿no? Ese fox lento tan extraordinario. Bueno, pues vamos. Aunque a Michel Ayres le da un poco de aire. Un poco de ritmo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues esta noche en la que estamos explorando muchos ritmos, vamos a por ella. Mona Lisa. Thank you. Salvador, me he visto a mí mismo de pequeño sentado frente al televisor viendo cómo bailaba Fred Astaire, Gene Kelly, todos esos ahí, con la boca así abierta, ah, esos vestidos largos, ¿eh? Esos fox lentos. Sí, es un fox bien bailado, tiene arte, tiene en los movimientos, en los giros. Tiene mucho arte. Sí. Sí, y luego hay versiones famosísimas de esta canción, que debe tener tropecientas mil versiones, pero recuerdo ahora mismo, por ejemplo, la versión de Nat King Cole, que es una de las que fue número uno en su momento, y bueno, pues es una canción muy emotiva, ¿no? Lo es. Es una canción preciosa, y en este caso arreglada de una forma muy curiosa, porque había una entrada hiperclásica, casi cercana a la música clásica romántica, que luego se transforma, luego coge fuerza tipo jazz un poco, y luego la pierde. Bueno, es lo que te decía, es decir, es un fox, pero es un fox con ciertas transformaciones, ¿no? Hay momentos en que el fox es vivo, casi es un foxtrot, sin llegar a ser un foxtrot, y al final vuelve otra vez a remansarse. Sí, muy bonita, preciosa, me ha encantado. Bueno, sigo diciendo que vamos subiendo nivel poco a ahora poco, ritmo, ¿eh? Ahora vamos al ritmo. Ah, pues cuéntanos a ver con qué vamos. Con Erwin Hallitzsch. Erwin Hallitzsch es un director de orquesta austríaco. Y bueno, esta grabación en particular es del año 58 o 59. El cha-cha-cha estaba ahí realmente pegando fuerte en esos momentos, y lo vamos a ver en la canción que interpreta. Pero diré un poco, para situarnos históricamente, Erwin Hallitzsch, digamos que sube al podio en la posguerra, y durante muchos años estuvo tocando para el ejército ruso, estuvo animando los cuarteles del ejército ruso en la zona, digamos, pues en el Berlín Oriental y en las zonas tomadas, digamos, por los rusos en las fronteras que resultaron de aquel conflicto, ¿no? Pero vamos, a partir de los años 50 vuelve a Viena, y en Viena es nada menos que el director de la sala de fiestas más importante de Viena. No recuerdo ahora mismo la Tonnenhals o algo así, no recuerdo exactamente el número, pero es una sala de baile de las más importantes del momento. Y hay que situar esta canción en particular que vamos a escuchar, que es también una canción de ritmo latino, y también una canción también muy antigua, pero que yo creo que sigue en el recuerdo de muchísima gente. Perfidia. Pero vamos a escuchar la perfidia a ritmo de cha-cha-cha. Bueno, pues no a ritmo de bolero, que es el realmente fue concebida como un bolero, pero la vamos a escuchar con un ritmo extraordinario, ya veréis. Bueno, pues nos vamos a ir, Salvador, te vamos a despedir con este cha-cha-cha que nos va a poner a bailar. Yo creo que esta noche aquí han pasado muchas cosas, pero de verdad que estamos acabando, pero que muy muy bien. Vamos a ver si nos cargamos esta sensación de lluvia y hacemos que la gente en su casa, como antiguamente, se ponga a bailar en el salón. Que sí, que eso es lo que hay, que hay que alegrar la vida como sea. Pues sí, como sea. Venga, Salvador, encantados de tenerte aquí otra noche más, y te esperamos con muchas ganas, ¿vale? Muchas gracias a vosotros y buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues esta noche de lluvia, de brujas, de ritmos, de chachachas, de callejones, está llegando a su fin. Y bueno, pues ha sido un día largo, un día duro, un día jodido, lleno de atascos, de cosas, de gente, de coches. Pero bueno, también es un viernes de música. Aquí hemos estado en el Callejón del Hambre con el Infil, que se metió en ese concierto de la Habitación Roja, con Salvador Rovira, con Aaron L., con Alberto Lozano aquí dándos la tabarra en el micro. Y como siempre, ya sabéis, ahí está el correo del callejón, elcallejondelhambre@gmail.com, que como ha dicho usted, pues lo repito más despacio, elcallejondelhambre@gmail.com. Me ha salido casi casi en balleno. Bueno, pues no. Esto es la dirección de correo nuestra para que nos mandéis lo que queráis, nos pidáis lo que queráis y hagáis lo que queráis con ella. Que nosotros haremos exactamente lo mismo, lo que nos dé la gana. Y por supuesto, ya sabéis que tenéis casi 5 añitos de programas en elcallejondelhambre.blogspot.com. ¿Que queréis que lo diga más despacio? Pues no. Lo metéis en el Google, y en el Google, ponéis el Callejón del Hambre y sale todo. Así que nada más, esta noche nos lo hemos pasado pipa y nos vamos, nos piramos. No sin antes deciros aquello de... Ah, ¿para qué? Si ya lo sabéis de memoria, pues no, no lo vamos a decir. Que seáis todos los malos que os dejen. Chao.